arañas de Marte. Aquí estamos una semana más, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, para ofreceros nuestra segunda parte de baloncesto. Básquetbol, el deporte que marcó nuestras infancias. ¿Y cuánto no hemos jugado tú y yo? Bueno, no solo intentándolo tú en Berochoa, yo en el instituto central, sino que cuánto hemos jugado, cuántos partidos, cuántas pachangas hemos echado de streetball. Tú sabes que haciendo estos programas me trajo recuerdos de cuando me echaron del equipo de baloncesto por mal. A mí no me echaron del equipo por mal comportamiento ni nada, porque yo tenía un comportamiento excelente. Me echaron por malo directamente. Y eso que era el más alto del equipo. En fin. En fin. Pero qué bien jugabas luego al streetball. ¿Eh? Bueno, aprovechamos para saludar a nuestros queridos y queridas amigos y amigas de Radio Almaina, en el 88.5 de la FM de Granada. A toda la gente que nos escucháis en la Larogeita Masaspi Ratia de Bilbao, en el 27.0 de la FM, y por supuesto a los del resto del mundo mundial que usáis pues el streaming de la radio, que escucháis los podcasts y demás. Vamos allá. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Que estamos escuchando, ¿eh? Get Ready for This, del disco Get Ready de 1992 de Chuan Limited. Anda, que no la hemos oído y que no se oye en los pabellones. En los pabellones, sobre todo, bueno, aquí también y en la NBA mucho, porque este segundo programa lo vamos a dedicar muy, lo vamos a centrar mucho en la NBA. Se oye mucho, esto es un chiste, en los pabellones auditivos. Ay, Dios mío. Ay, bueno, tú tienes una historia con la NBA. Tú fuiste a ver a los Nets. Estaba pensando, Dios mío, me quisieron contratar y les dije que no. No, no, yo me debo al Berriochoa. Efectivamente, sí, y esa es una de las razones por las que yo soy mucho más baloncesto europeo que baloncesto NBA. Es que yo he visto un partido de la NBA. Yo sé la realidad de eso y eso es un rollo. Lo único que hacen allí es ir a comer y a emborracharse. Me refiero a los espectadores y espectadoras, no a los jugadores, pero que por lo menos se porten bien durante el partido, pero el partido fue un rollo. Pero bueno, me acuerdo que me has contado muchas veces que flipaste mucho que nadie prestaba atención al partido. O sea, nadie veía el partido. ¡Mozo! ¡Tráeme otras 7 de pizza! Pero además, porque no, claro, no piden un trocito así para probar. O sea, se llevan media tienda cada vez que van. Me estoy imaginando a Groucho Marx. ¡Peanuts, peanuts! Era un poco... O sea, la verdad es que no estuve allí tampoco, pero me recordaba un poco a rollo circo romano. También ayudaba, en fin, que estábamos a 1.5 kilómetros de la cancha de baloncesto. Eso es, y sin embargo, qué bien lo hemos pasado viendo también la NBA, ¿eh? Yo me acuerdo, sí, de Ramón Trecet y sus cómo hablaba de tranquilo. Andrés Montes, que era todo lo contrario, era como un terremoto ahí. Sí, en fin, oye, un clasicazo que también suena en los pabellones europeos, pero mucho en la NBA, el Thunderstruck de AC/DC, de su disco de 1990, The Razor's Edge. Thunder. Oye, ¿qué te parece si hacemos un pequeño apartado Michael Jordan? Para nosotros, pues, el mejor jugador de la historia del básquet. Yo soy muy de Magic Johnson también, ¿eh? Pero bueno, yo era muy de Magic Johnson, pero Michael Jordan es... come aparte, una mesa aparte. Yo era muy de Karim Abdul-Jabbar porque yo era pívot, claro, además, entonces me sentía más identificado con él. Intentabas hacer esos ganchos, a esos skyhooks. El gancho del cielo, estaba todo el rato intentándolo. Y no con me dispar salía suerte. Ni, no me salían ni las bandejas. Jordan, al que le gustaba mucho Prince, por cierto. ¿A quién no le gusta Prince? Por bueno, Dios, y a Whitney Houston le regaló unas zapatillas, por lo que se ve, una vez, fíjate. Y luego se subastaron. Sí. Hay una canción muy chula de la banda sonora de Space Jam. ¿Os acordáis de aquella película de 1996 en la que salía Michael Jordan ayudando a los Looney Tunes a jugar contra un equipo de alienígenas que los querían, no me acuerdo si esclavizar o qué querían hacer con ellos? Y bueno, pues en la banda sonora de esa peli hay varias canciones. Una es la primera encima de la que estábamos hablando, la de Get Ready for This. Esa también sale ahí. Y esta es I Believe I Can Fly, de R. Kelly. ¿Cómo se llama R. Kelly? Robert Sylvester Kelly. R. Kelly. R. Kelly. Que este tío fue semiprofesional también. Estuvo a punto de pasar a momentos mayores ahí dentro del básquet y que tiene este bonito tema. Can see it, then I can do it. cierto, ¿tú sabes que van a hacer una nueva peli de Space Jam? Una segunda parte. Se llama Space Jam A New Legacy. Que esta vez, en vez de Michael Jordan, va a ser LeBron James el prota. ¡Qué guay! Está previsto su estreno en julio de 2021. Deseo que pasen los meses rápido para poder ir a verla. Oye, yo la voy a ver seguro, ¿eh? Creo que tengo que ver la primera. Creo. Pero bueno. Bueno, oye, ¿y qué te parece si hablamos de Michael Jackson y su Jam, del Dangerous, de 1991? ¡Jam! Ah, no, perdón. Hay un rollo de... rap, funk, hip-hop ahí. Y que, de hecho, está muy relacionado con Michael Jordan y con los Chicago Bulls, ¿no? Que el vídeo, de hecho, lo presentaron en el cuando ganaron el campeonato ahí en el 92, ¿puede ser? No. Espera, ya me estoy liando. Yo creo que fue en el 92 cuando lo presentaron este vídeo. Y es un vídeo muy gracioso en el que sale Michael Jordan enseñando a Michael Jackson a jugar a básquet y el otro enseñando a bailar a... Eso es. Incluso el moonwalk. En alguna de las versiones, el moonwalk y todo. Jam. Yeah!

Vaya fiesta que se corrían el Magic con los Red Hot Chili Peppers. Ya te digo. Otros que tienen alguna relación interesante con el básquet, ¿quiénes son? Pues los Pearl Jam. Sí, señor, los Pearl Jam. ¿Sabes cómo se llama? ¿Tú sabes cómo se llaman los Pearl Jam antes de llamarse Pearl Jam? No, pero me lo vas a decir. Sí, Mookie Blaylock, en homenaje a un jugador de los Jersey Nets. Fíjate, los Jersey Nets de aquellos tiempos. De aquellos tiempos. Pero son muy, muy colegas de Dennis Rodman. Madre mía, Dennis Rodman. Dice Dennis Rodman que él, gracias a Pearl Jam, no se ha suicidado. O sea, imagínate el panorama. Ay, Dennis, madre mía, tú también te has corrido buenas fiestas, ladrón. Bueno, pues le dedican una canción dedicada a Rodman, que es Black, Red, Yellow, que la grabaron durante el No Code, aunque luego la sacaron en el disco de rarezas este, en el Lost Dogs, que hicieron en el 2003. Vamos a escucharla, Black, Red, Yellow. Exponentially serving, perpetually unnerving. Vehicle swerving. The adjectives they are on are blurring. Freud walking the sidelines, clipboard scoring the brain. Black magic painted trees makes me sane. I'm on fire like a 50-foot Roman, yeah. Please don't make me explain. Don't matter anyway. Phantom pain in my brain. It's all that's left of my leg. Black and red and yellow. Black and red and yellow. Heard you're a pea. What you heard? What you heard? Me knowing the truth, how can I concur? Almost firing like a 50-foot Roman, yeah. Please don't make me explain. Doesn't matter anyway. Almost firing like a 50-foot Roman, yeah. Nos estamos dejando y nos vamos a dejar fuera típicas de Queen como We Will Rock You, We Are the Champions, el Jump de Van Halen, Aerosmith, el Eye of the Tiger de Survivor, el bueno, Star Me Up de los Rolling, que también ya, se usa todo mucho. Highway to Hell de los AC/DC. Sí, pero todo no cabe. Todo no cabe, hay que elegir. Vamos a, ¿y qué te parece si elegimos de bandas así un poco mitiquillas? De Blur, el Song 2 de su disco Blur de 1997. Tú sabes que Song 2 es la segunda canción del disco y además dura 2 minutos. Y además es una canción que es cuasi punk. A mí me

talk to the heart and you can see past the visual. Look, sticking to the game and I ain't out of bounds. Maryland on my back and I can carry it when I'm out of town. Town. I say Maryland on my back and I can carry it when I'm out of town. Put the world on my back, cause I'm that strong. Long journey I've been on from the very start. No way I die off with this iron heart. No chance to make it out, that's what they said. But look at me, I'm here, boss of the spread. From 602 to 747, I miss you, Grandma Frida. R.I.P. in heaven. Say what you want by me, but leave the family alone. Or call the goons up and have them freshen up your chromes. I love my goons, they my pin my heart. Cause they've been down with King James from the very start. Single parent, just mom, dad gone. It's all good, pops, you made a kid strong. Ain't no way you can stop this kid. Mama knew was a star from the baby bib. I had to make it out, no other option. Now ain't nothing in the world, that I ain't copping. Yo, y'all already know what it is. Now let me just spread my wings while y'all listen to the voice of this hook sing. You think that's easy? Lucky me, or lucky we, from something to nothing, but we got it all. ¿Podemos meter un placer culpable? ¿Cómo no, Iñaki? Bueno, pues es que está esta canción, la de Gonna Make You Sweat, de disco con el mismo título de 1990, de C&C Music Factory. Que no sé, es un rollo así como post-dance, o no sabía cómo. Que yo reconozco que cuando suena en un estadio de básquet, a mí me. No sé, me hace. Te mola. Te hace sentir joven de nuevo. Bueno. Esta canción tiene una historia truculenta. Tiene una historia truculenta, un poco Milli Vanilli. No es una historia Milli Vanilli, aunque la quisieron presentar así. Porque es verdad que la cantó esta banda, C Plus y Music Factory. Y contrataron, o sea, ellos contrataban a diferentes cantantes y esta canción la cantó Martha Wash. Pero otra de las cantantes de la banda, Selma Davis, es la que aparece en el vídeo de la canción. Selma Davis, que es una, además de cantante, música, productora, etcétera, es modelo. Salía haciendo el, pues como si fuera ella la que cantaba. Pero era la voz de Walsh. Entonces Martha les demandó y al final tuvieron que llegar a un acuerdo. Porque es que creo que ni siquiera hacían mención al hecho de que Marta era la cantante. En fin. Get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up?

ball. Basketball is my favorite sport. I like the way they dribble up and down the court. Just like I'm the king on the microphone. So it's Dr. J and Moses Malone. I like slam dunks and taking it to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll, I like the give and go. Cause it's basketball, but Mr. Curtis Blow. Earl the Pearl and Will Big O and Jerry West play basketball at its very best. Basketball has always been my thing. I like Magic Bird and Bernard King. And number 33, my man Kareem is the center of my stalling team. Isaiah and Iceman too, just give him the ball and then you chalk up